Una persona que siempre daba una limosna importante a un mendigo que estaba pidiendo en la plaza del pueblo, se llevó aquel día la mano al bolsillo y se dio cuenta de que había dejado en casa el dinero. El necesitado mantenía su mano extendida hacia el hombre. Con tacto y rapidez, aquel señor le dijo: "Hoy no tengo nada para darte, pero al menos puedo estrecharte la mano". Y así lo hizo, con sincera naturalidad de sentimiento. Y el mendigo no se dejó ganar en cortesía, aceptó el apretón de manos y dijo: "Hoy usted me ha dado más que todos los otros días". Todos nosotros hemos de procurar llevar una vida saludable, para lo cual no solo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en las dimensiones del cuerpo, la mente, las emociones, la espiritualidad, los valores, sino también, muy especialmente, en la dimensión social. No tenemos que buscar estar con las personas para que ellas nos acompañen y nos hagan sentir bien, sino que tenemos que salir nosotros a su encuentro para brindarles un amor de benevolencia sincero, sin buscar nada a cambio. Es una tarea que ha de ejercitarse a diario. Precisamos rectificar constantemente nuestras intenciones, buscando en todo el bien integral de los otros. Como observamos en el encuentro del hombre con el indigente que pedía en la plaza, hemos de estar atentos para detectar qué necesita realmente la persona que está delante nuestro, ya sea un familiar, un colega, una persona conocida o semiconocida. Se trata de discernir lo que realmente le hace falta aquí y ahora. El mendigo precisaba que alguien le diera la mano para hacerlo considerar persona, con su dignidad, así como era. Lo mismo sucede con cualquiera que tenemos delante nuestro. Requiere ser escuchado, a veces con las voces del silencio que emite desde su corazón, deseoso de ser respetado y valorado. De nuestra parte, consideremos que siempre hemos de ser proactivos en el arte de amar. No hay recetas para cada ocasión. Se necesita generar creativamente gestos concretos de misericordia. Hemos de poner en práctica las obras de misericordia espirituales y corporales en todo momento. Pero a veces tendremos que amar con el tono de voz, las iniciativas en la expresión del buen humor, asertividad en la manera de expresar lo que tenemos que manifestar. Todo, sin excepción, hemos de hacerlo rompiendo nuestra cáscara para salir al encuentro de un hermano. La canción de la civilización del amor expresa este amor de benevolencia que se concreta con acciones cotidianas. Dice que tenemos que construir una tierra que no tiene frontera, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Un mundo nuevo, más justo y más fraterno, donde todos construimos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz, el amor que hace perdonar. La verdad es la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Es mi hermano, aquel que está a mi lado, todos hijos de Dios, quien nos creó, porque Él ha venido a la tierra para unirnos. Lo sabemos, el camino es el amor. La decisión de amar a todos es fundamental para tener una vida sana, incluso perdonando al que nos dañó, aunque nunca justificaremos el mal. De nuestra parte, recordemos que tenemos una misión que nos dio el Creador y solo seremos plenamente personas cuando vamos madurando en el amor.